solo en usted, sino en su propia familia, en su entorno familiar, en su matrimonio. Así que esto es posible vivirlo y experimentarlo. El ser humano ha sido creado para estar en contacto y en comunión con Dios. Y si bien muchas personas suponen que Dios es muy lejano, algunos que no existe, otros que bueno, está tan viejito que ya mucho no puede hacer por el ser humano, sin embargo, hay una preciosa realidad que muchas personas no están pudiendo vivir, al menos todavía. Y es que sí es posible que el hombre establezca un vínculo personal con Dios, con ese Dios todopoderoso y soberano, con ese Dios trascendente. La Biblia dice que precisamente Dios envió a Jesucristo para que a través de Él, a través del Hijo de Dios, todos los seres humanos que quisieran pudieran tener la oportunidad de vincularse nuevamente con el Padre. Y ese vínculo es de carácter permanente, eterno, pero además es un vínculo real, es un vínculo genuino. Si bien Dios es espíritu, es posible experimentar a Dios en la propia vida. Y todo lo que eso significa también. Por eso estamos aquí empeñados y buscando vivir esta espiritualidad. No una espiritualidad mística, ¿no es cierto?, o ajena al acontecer diario y a la vida cotidiana del ser humano. Por el contrario, es una espiritualidad que se vive en el día a día, pero es algo muy profundo, es algo realmente existencial. Y es algo que cuando uno lo puede recibir y establecer, entonces sabe a qué nos estamos refiriendo. Eso es lo que deseamos para usted. No estamos tratando de vivir una serie de costumbres o ritos o prácticas. No estamos tratando de vivir una vida, esa vida que Dios efectivamente regala, una vida según el diseño de Dios y según los parámetros de Dios, que algo me parece que sabe. Tiene toda sabiduría, así que qué bueno poder escucharlo y poder aplicar esas enseñanzas en nuestra propia vida. Cuando lo vamos haciendo otra vez, nos entusiasma tanto, nuestra vida comienza a cambiar tanto y a transformarse tanto, que siempre es como queremos algo más, lo veníamos expresando, ¿no es cierto?, en esta tarde, tener hambre, hambre y sed de Dios. Bueno, eso es como que se renueva día a día y uno es satisfecho, pero al mismo tiempo tiene más hambre y sigue siendo satisfecho y bueno, Dios es una fuente inagotable. Y está dispuesto a sostener su vida, a sostener nuestra vida, toda vez que le demos lugar en nuestro corazón y le demos oportunidad de precisamente revelar y manifestar no solo su amor, su gracia, su misericordia, sino también su poder. Dios tiene poder para sustentar la vida, para sostener la vida, para sostenerte a ti, sostenerme a mí. Y todo ello otra vez llega y alcanza también a nuestros vínculos más importantes, el matrimonio, la familia, los hijos, etc. Así que este es el desafío que estamos teniendo todos aquí. Ninguno de los que estamos aquí, ni ahora ni en ningún tiempo, podríamos decir, no, yo ya lo logré, sí, yo... No, de ninguna manera. Siempre estamos en ese camino, siempre seguimos avanzando y creciendo. Así que le invito a poder considerar eso. Y si es su deseo, unirse también en este camino, en este caminar, en el cual día a día Dios nos va sorprendiendo y se nos hace cada vez algo más real y más poderoso en nuestra vida también. Por lo pronto, más allá de su decisión, si usted está aquí en esta noche, yo le bendigo en el nombre de Jesús, yo le bendigo en el nombre del Señor. Y que Él le haga saber y reconocer cuánto Él le ama. Y que le haga saber y comprender ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Ningún ser humano viene a la vida por casualidad ni por accidente. Detrás de todo lo que puede parecer a los ojos humanos está el propósito de Dios, porque Él es el dador de la vida. Y toda persona que viene a la vida viene con un propósito. Muchas personas no lo hallan ni lo encuentran, buscan por aquí, por allá, pero siguen desorientados, sin encontrar rumbo y dirección. Y algo de eso vamos a ver en esta noche también. Pero otros tantos tienen la oportunidad efectivamente de poder reconocer a Dios en Jesús y poder tomar esta decisión de entregarle su vida. El decir, yo realmente quiero un cambio, yo quiero esa transformación, quiero tener un estilo de vida distinto, una vida diferente. Bueno, Dios es el instante en el cual comienza a llevarlo a cabo en usted también. Así que sea bendecido y que la palabra también en esta noche pueda hablar a su corazón. De hecho, toda vez que Dios nos envía palabra, Él habla, ¿no es cierto? Quienes estamos aquí somos solamente instrumentos de Dios para compartir el mensaje que Él nos tiene que dar a todos nosotros. Bueno, Él lo hace también con un propósito. Así que oramos para que Dios cumpla el propósito por el cual envía esta palabra en esta noche. Y qué bueno poder estar aquí para compartirla, escucharla y reflexionar sobre ello también. Por lo pronto también les quiero compartir que sigamos orando por don Julio Leiva, está en casa y va a ser bueno, expuesto otra vez a una cirugía, como todos sabemos, así que sigamos orando para que el Señor le guarde todavía con fortaleza hasta el momento de la operación. Y por supuesto allí bueno, vamos a estar en vigilia, toda la iglesia clamando y orando por un milagro, una sanidad completa de parte de Dios sobre la vida de su siervo don Julio. Estemos orando también por Lucas, un hermanito chiquitito, pequeño de Claudia Achet. Y así que oramos para que Dios preserve su vida y lo guarde otra vez, una vida preciosa, y Dios tiene que obrar en su misericordia, en su amor. Así que oremos por ese pequeño también, y oremos por Angelina Ulet, estaba con algunos malestares, y bueno, algunos niños que se van recuperando también, como Matías. Así que pongamos en oración a todos aquellos que sabemos están en necesidad en esta hora, y siempre dando gracias a Dios porque Él ya ha estado respondiendo muchas de las oraciones que estuvimos haciendo. Así que hay quienes ya recobraron su salud, otros que han viajado y han sido cuidados por el Señor, otros que han encontrado trabajos y están mejorando en sus trabajos, otros que están siendo provistos por Dios para continuar la construcción de sus hogares, sus casas. Bueno, de todas maneras Dios siempre está presente y nos cubre en toda necesidad. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, en los primeros 7 versículos, una historia que en realidad tiene 3 capítulos. Básicamente estas 3 parábolas están refiriendo a lo mismo, ¿no es cierto? Pero esta primera parábola aquí en Lucas 15, del 1 al 7, es llamada la parábola de la oveja perdida. Probablemente usted lo haya oído o haya escuchado de esto, o aquellos que desde niños comenzamos a ir a la congregación, a una iglesia, o ya siendo jóvenes, seguramente habremos escuchado de este pasaje, de esta enseñanza del Señor Jesús. En esta noche vamos a concentrar nuestra atención en ello y en lo que realmente tiene como enseñanza también. ¿Sabe? La Biblia es un libro muy rico, y aún cada pasaje y cada texto uno lo puede ver desde distintas perspectivas, y a veces el énfasis recae sobre algunos aspectos de la historia narrada o del texto y otras veces en otro. Pero lo interesante y lo precioso es que uno siempre puede estar viéndolo desde diversos ángulos y enriquecer la enseñanza hacia nosotros. Dice este pasaje que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claramente, este pasaje está dando cuenta de la necesidad que tienen las personas de ser halladas por Jesús para tener oportunidad, como recién compartíamos, de ser librados de sus pecados, de la culpa del pecado, la esclavitud del pecado, y comenzar a tener salvación y vida eterna en Cristo. Así que claramente esa es la enseñanza principal de esta parábola. Sin embargo, también vamos a ver alguna otra aplicación que de manera secundaria podemos hacer y que tiene igual valor como enseñanza para nuestra vida en este tiempo. La iglesia tiene una declaración de visión. Estamos siendo guiados por una visión que Dios nos ha compartido y nos ha revelado. Y esta tiene que ver con ser una iglesia del reino de Dios, una iglesia activa y atractiva, una iglesia que está enamorada de Cristo, una iglesia abierta a la comunidad, una iglesia que comparte las buenas nuevas y una iglesia que crece integralmente para que todas las personas en Varela tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Así que estamos guiados por esta visión y la estamos llevando a cabo y Dios nos está respaldando y nos está guiando al cumplimiento de esta visión. Así que como parte de esa visión, este pasaje se aplica perfectamente. Aquí está reflejado lo que la iglesia, nosotros debemos hacer en el cumplimiento de esta visión. Y va a estar muy bueno que en esta tarde podamos repasar también esos aspectos. Una de las primeras cosas que quería destacar es que allí vemos que estaban los escribas y los fariseos murmurando, criticando, burlándose de Jesús porque él estaba en contacto con aquellos que estaban en necesidad, aquellos que estaban marginados de la sociedad, aquellos que eran expulsados de la propia sociedad, aquellos que vivían en enfermos, necesitados, en dolores, en aflicciones. Jesús iba a ellos, allí está simbolizada, ¿no es cierto?, cuando dice estaba comiendo con pecadores y lo recibe a ellos también. Pero claro, ¿qué otra cosa iba a venir a hacer el Hijo de Dios sino a mostrar su amor y su misericordia para con todas las personas, pero de manera particular para con aquellos que estaban en estas condiciones, afligidos, atormentados? Sin embargo, aquí estaban algunos que incluso lo presumían de religiosos. Ya se da cuenta, ¿no es cierto? Dijimos también, una cosa es la religiosidad, otra cosa es la espiritualidad genuina y bíblica. Así que no estamos para hacer religión, estamos para vivir una relación con Dios y desarrollarla. Pero aquí estaban estos que entonces murmuraban, criticaban y se burlaban del Señor Jesús, de Jesucristo. Y también hoy en día podemos decir que están aquellos que se siguen burlando en este tiempo de Dios, de Jesucristo y de la iglesia del Señor. Pero lo cierto es que esos burladores, ni en aquel tiempo ni en este tiempo, hacen nada por ayudar a las personas perdidas. No mueven un dedo para asistir a las personas que están en necesidad. Y todavía se levantan como críticos señalando a quienes efectivamente están mostrando alguna compasión para aquel que está en necesidad. El relato sigue hablando de una oveja perdida. ¿Por qué estaría perdida esa oveja? Bueno, las ovejas se pierden porque a veces pierden el rumbo, porque se alejan del redil, porque no tienen pastor, es decir, alguien que las guíe, entonces terminan desorientadas. O puede ser que la oveja estaba perdida porque alguien la engañó y la llevó allí para abandonarla en ese lugar. ¿Habrá sido una oveja desobediente? Alguien le habrá dicho, no te alejes, no te salgas, quédate aquí, quédate en este ámbito, aquí hay seguridad, aquí hay fortaleza. ¿Sería una oveja terca, una oveja cabeza dura? Quizás esa oveja, ya un tanto personificada, se habrá creído autosuficiente en sabiduría y fortaleza para vivir bien por sí misma. Y dijo, yo no necesito de ninguna otra oveja, ni de nadie más, me valgo por mí misma. Habrá pensado, no necesito de nadie. ¿Cuántos en este tiempo piensan de esta manera y actúan de esta manera? Como muchos en este mundo, el egoísmo, la dureza de corazón, el orgullo, la soberbia en el corazón de algunos seres humanos y la vanagloria. El ser humano, las personas se engañan a sí mismas, creyendo que es como un Dios, que somos los seres humanos como un Dios, que lo sabemos todo y que tenemos mucho poder. Pero si así fuera, si el ser humano fuera como un Dios, tan sabio y tan poderoso como algunos humanos y el humanismo en general tiende a enseñar, ¿dónde está la vida maravillosa de ese hombre endiosado? ¿Dónde está el bienestar general de todas las personas? ¿Por qué vive el ser humano, en cambio, una vida tan trágica, tan horrenda, hueca, vacía y sin sentido? Bueno, allí está la gente, como esa oveja, perdida, sin rumbo, yendo a ningún lado, desorientados y confundidos. Pero el relato de Jesús continúa hablando acerca de alguien que sale a buscar a esa abeja. El pastor, el buen pastor. Claro, allí está simbolizando efectivamente y representando a Jesucristo. Él es el buen pastor y él dio su propia vida por las ovejas. Por lo cual siempre hay lugar para tu vida y para la vida de cada ser humano en el corazón de Dios. Y como el corazón de Dios es un corazón compasivo, es un corazón que se interesa por cada uno. Es alguien que nunca mira para otro lado cuando alguien está en necesidad y está perdido en esta situación y en esta condición. Entonces Dios en Jesús siempre va a buscar a esa oveja. Él te va a buscar a vos, me va a venir a buscar a mí. O ya lo habrá hecho, pero continuamente está tratando de encontrarse con nosotros. Él sale a buscar y sale a buscar hasta encontrar a esa oveja. Es decir, Dios toma la iniciativa. La oveja está perdida, no sabe para dónde ir, está desorientada, está como en un laberinto. Y entonces viene Dios hacia esa persona en busca de ella. No espera él que vengan a buscarlo a él. No es un Dios que está sentado cómodamente en un trono y allí dominando toda la creación y haciendo que entonces la gente pareciera más bien esclavos y súbditos. No, es un Dios que ha dado en Cristo la propia vida por las personas y él quiere establecer este vínculo personal con cada uno. Así que él no espera, él va y ofrece, propone, invita, da la oportunidad, genera esperanza para toda oveja, persona que esté perdida, desorientada, con una vida sin propósito y sin rumbo y sin dirección. Él se moviliza por medio de un corazón compasivo y misericordioso. Él sufre la lejanía de esa oveja. Nunca podría haberse quedado de brazos cruzados esperando que la oveja, casi por casualidad o accidente, o alguien la trajera. No, no. Él mismo tenía que ir en busca de esa oveja, porque sufre por esa oveja perdida, en peligro. Y deja a las demás. Pero dejar a las demás no implica abandonarlas, sino que la que estaba perdida era su máxima prioridad. Estando en el redil, esas ovejas estaban atendidas, estaban cuidadas, estaban alimentadas, estaban sostenidas, estaban protegidas, estaban a salvo. Así que no se trató de que abandonó a esas tantas para ir en busca de la que estaba perdida, sino solo que ahora ella se convirtió en la prioridad. Y por eso marca su persistencia. La buscó hasta encontrarla. No bajó sus brazos. Él no volvió rápidamente, este buen pastor, sin haberla hallado. Dijo, bueno, qué sé yo, anda a saber. Después de todo, es tan cabeza dura, se lo merece. Nunca me prestó atención. Bueno, nunca Dios piensa de esta manera sobre ninguno de nosotros ni de nuestras vidas. Así que él lo hizo hasta encontrarla. El amor y la misericordia de Dios no tienen fin, no tienen fin, son permanentes. Y esto es lo que siempre guía los pasos del buen pastor, para ir a buscar a aquel que está perdido, a aquel que está en necesidad, a aquel que está en aflicción, a aquel que se siente solo, a aquel que está desvalido, a aquel que está en peligro. Siempre Jesús está buscándote, está buscándonos, porque estamos en su corazón. Porque Él no desea esa situación para ninguna persona y porque Él quiere que conozcamos que Él ofrece un camino nuevo, Él ofrece una vida distinta. De hecho, dice el pasaje entonces, que Él fue y la buscó hasta encontrarla. Nosotros como iglesia ahora también, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús y dando cumplimiento a esta visión que Él nos ha dado, tenemos que demostrar nuestro compromiso como discípulos y siervos del Señor y salir a buscar. Nosotros, pueblo del Señor, familia de Dios, debemos salir a buscar, como hizo este buen pastor, que no está indicando nada más ni nada menos que tu propia vida y la mía como seguidores fieles de Él. Así que tenemos que seguir con esta actitud, con este corazón, con esta búsqueda persistente. Hay que ir a buscar a esa gente que está en necesidad. debemos identificar a aquellos que sufren, a aquellos que están afligidos, a aquellos que están desesperados, que viven en soledad o que encuentran sin fuerzas y esperan por ayuda. Por eso el título de este mensaje es este: alguien en necesidad espera por ti. Alguien en necesidad está esperando por ti. Ahora, hoy, está esperando por ti y por mí. Alguien en necesidad nos está esperando. Así que tenemos que salir a cumplir también este compromiso. Está claro, algunos dirán, no, estoy bien, no pasa nada, no necesito nada. Bueno, aunque uno los vea postrados y en aflicción, y todavía aún así dicen, no, estoy bien, no, estoy fenómeno. Bueno, ok, no podemos hacer más nada. Si en algún caso necesitaras ayuda, contá conmigo, voy a estar cerca. Otros rechazarán incluso, pero muchos van a aceptar el ofrecimiento y permitirán ser ministrados por vos, por usted, instrumento de Dios, para revelar su amor y su poder en la vida de aquel que está en esta situación. Hay que ir a buscar. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas hoy? Hay que buscar hasta hallarlos. Y no es difícil, es muy fácil, está muy cerca. Están muy cerca, suyo y mío. Una mujer golpeada. Un niño abusado. Un anciano abandonado, un matrimonio al borde del divorcio, un joven adicto, alguien que está enfermo gravemente, el que es despreciado y humillado. Estas son las ovejas perdidas que hay que buscar y hallar. El que sufre, los que lloran amargamente, aquellos que viven en depresión y soledad, los que están encerrados por el miedo y el temor, esos que tienen padres, pero viven como huérfanos, los estafados afectiva y moralmente, aquellos que son explotados y rebajados, son estas ovejas que están esperando por nosotros. Aún aquellas personas atormentadas por espíritus inmundos de las tinieblas, los atrapados en vicios y encadenados en ellos. Todos ellos y muchos otros también que usted conoce y sabe son como ovejas perdidas que necesitan ser hallados. Hay que salir a buscarlos y hay que buscarlos hasta encontrarlos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Acaso no los vemos? ¿Acaso no los percibimos? Son nuestros vecinos. En muchos casos están tan cerca nuestro que conviven bajo el mismo techo. Podrían ser familiares, podría ser un cónyuge, podría ser alguno de los hijos. Están también trabajando con nosotros, al lado nuestro, en las fábricas o en las oficinas. Algunos de ellos son los que se sientan al lado de los que estudian en la universidad o en el colegio. El pastor salió a buscarla, hasta encontrarla, y la encontró. Y la encontró y no la empezó a sermonear, ¿no es cierto? Como haría yo, dice, no, qué barbaridad, que sea la última vez, ¿cómo hiciste esto? Fíjate, la próxima vez te la vas a arreglar, yo no te... Lo que hizo el buen pastor fue mostrar su amor y su misericordia para con aquel que estaba en tamaña necesidad. Por lo cual habrá extendido sus brazos, de hecho dice que la tomó y la cargó sobre sus hombros. Yo le quiero hacer pensar por un instante, si fuéramos oveja y tuviéramos la oportunidad de experimentar lo que significa estar perdidos, quizás heridos gravemente, estar confundidos, estar desorientados, estar abandonados, estar lejos de todos. ¿Qué significa que alguien venga, alguien te mire a los ojos, extienda sus brazos, te tome y te cargue sobre sus hombros. ¿Cuánto alivio debe haber sentido esa oveja? ¿Cuánto alivio puede sentir una vida, la vida de una persona, cuando vos, con tus propias manos y brazos, así como hizo Jesús en esta parábola, también sos capaz de ir a esas ovejas para ministrarlas, para darles un abrazo, para darles fortaleza, para darles ánimo? Es casi como que las tomaras y te las pusieras sobre tu hombro también. Las personas nunca son una carga, nunca son una carga. Lo que tenemos que hacer es sobrellevar las cargas que tienen las personas. Y eso es lo que efectivamente dice la Biblia y nos demanda la palabra de Dios a todos los que ya somos del redil. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Así que es eso, es poner por un instante tu hombro para cargar con esa oveja herida, lastimada, que no tuvo alimento, que está débil, que está hambrienta, que tiene miedo. Pero ahora que está sobre tu hombro, se siente aliviada, comienza a experimentar algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Nunca las personas son un estorbo ni una incomodidad. Tampoco esa clase de personas, ninguna persona lo es. No son personas problemas, sino personas con problemas. Vaya, ¿acaso nosotros no los teníamos? ¿No los tenemos? ¿No los tuvimos en esa gravedad? ¿Acaso nosotros no fuimos en algún momento, muchos de los que estamos aquí, esa oveja perdida? Y Cristo vino a nosotros, vino a ti, vino a mí, y nos cargó sobre su hombro. Seguramente esa oveja se encontraba cansada, estaría allí diciendo, y bueno, esta será mi vida, ya no tiene arreglo, ya no hay solución. Estaría herida, hambrienta, asustada, pero de repente aparece el rostro amable del pastor, quien sin regañar, sin castigar, toma a la oveja en sus fuertes brazos y la pone sobre sus hombros. La oveja entonces halla descanso inmediato y seguridad. ¿Cuán difíciles son los problemas de la gente? ¿Cuán difíciles pueden ser los problemas que algunos de los que estamos aquí pudiéramos tener? ¿Cuán profundas y dolorosas son sus heridas? ¿Qué tan trágicas son sus experiencias? No lo sabemos en verdad, no sabemos qué es lo que experimenta la gente en profundidad y en verdad. Pero lo que sí sabemos es que esos problemas son suficientes como para movilizarnos a nosotros en compasión. Como Jesús, este buen pastor, fue movilizado a buscar y a ministrar. No hace falta tener todas las respuestas para las problemáticas del ser humano contemporáneo. No hace falta tener todo el conocimiento y todos los recursos para poder hacer frente a tantas necesidades. Lo que hace falta es saber que tenemos un Dios todopoderoso que obra con gloria en aquellos que presentan su vida ante Él. Eso es lo que tenemos que creer, entender, saber y en lo cual vivir. Porque si se tratara efectivamente de nuestros recursos, de nuestros conocimientos, de nuestras posibilidades, pues estaríamos sumamente limitados. Pero tenemos un Dios que todo lo puede y para el cual no hay nada imposible. Y en eso tenemos que confiar y creer. Vamos en su nombre y Él va a obrar a través nuestro. No debe paralizarnos la situación de la gente. Por eso, en definitiva, no es suficiente ir y hallar a la persona en necesidad. Además, es necesario levantarla y traerla a la casa del Padre. ¿A dónde la llevó el pastor a la oveja? Dice, volvió a su casa. Volvió a su casa. Allí, cuando vos, Dios te usa, estás orando por personas que tienen estas dificultades, es necesario contactarse, preguntar, ponerse a disposición, mostrar interés genuino. ¿Hay algo por el cual puedo orar por vos, por tu vida, por tu familia? Mucho más cuando la persona abre su corazón y comienza a compartirnos problemáticas, necesidades. Es el tiempo de ministrar, es el tiempo de cargar sobre el hombro. Y ya sea allí o no, pero qué bueno como está aconteciendo, que vos estás trayendo ovejas que están por allí perdidas y desorientadas, y también las traes a la casa del Padre, sin dejar de ministrarlas vos mismo, sin dejar de orar por esas personas, sin dejar de guiarlas, de sostenerlas, de abrazarlas. Pero entonces la traes también a la casa del Padre. En la casa del Padre uno se siente siempre bien recibido y bien tratado. En la casa del Padre siempre uno puede sentir que es aceptado, que es apreciado, que es valorado. No que es rechazado, no que es marginado, no que es abandonado, no que no le interesa a nadie. Eso ocurre fuera. Por eso la oveja se siente de esta manera al venir. Aquella persona volvió a su casa con la oveja sobre sus hombros y volvió, dice, gozoso. Otras expresiones dicen, volvió muy contento, estaba feliz. Porque sabía que alguien estaba perdido, que alguien estaba sufriendo, que alguien estaba en dolor, que alguien estaba llorando amargamente. Y fue, y esa persona permitió que Jesús la tomara, la abrazara, la contuviera, le empezara a ministrar fortaleza en su debilidad. Y la llevó a casa para que se sintiera segura, no en la inseguridad de aquel desierto y aquel lugar. Para que ahora se sintiera aceptada y no abandonada. Ahora que se sintiera valorada y no menospreciada y humillada como podría estar allí. Para que comenzara a sanar sus heridas y no siguiera doliéndose como estaba allí fuera del redil. Así que el pastor buscaba a la oveja perdida con el deseo de hallarla. Y al encontrarla, su gozo y su felicidad fueron inmensos. Esa oveja era importante. Esa persona es importante. Esa oveja era valiosa, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese niño, son valiosos. No podía dejarse abandonada. El pastor muestra siempre así su interés en ella y el valor que tenían para él. Se goza, se alegra, y aunque la encuentra sucia o débil o herida, no importaba eso, lo importante que ya tenía a esa oveja en sus manos. Él sabía que con sus cuidados, con la alimentación que le iba a proveer, con las atenciones que le iba a dispensar, entonces se pondría bien. Sería sanada de sus heridas, sería restaurada en su fortaleza, se pondría en pie, abriría sus ojos a una nueva realidad, todo sería distinto, todo sería cambiado y transformado, sería fortalecida con nuevas fuerzas. Así que tampoco es suficiente buscar a la oveja, hallar a la oveja, cargarla y traerla a la casa del Padre. Siempre hay que hacer algo más. No hay que dejar sin ocuparnos de esas ovejas. Hay que darles abrigo, alimento, contención, afecto. Hay que vendar sus heridas. Hay que cuidar de esas ovejas. Tenemos que compartir el gozo entre todos. Toda vez que una oveja que estaba en estas circunstancias es traída a la casa del Padre. Así que la oveja también aquí en este lugar nunca debe pasar inadvertida, no debe pasar desapercibida. Todos tenemos que darnos cuenta de su presencia y de su necesidad para estar dispuestos a ser usados por Dios para darles la bienvenida, otros para darles los primeros auxilios, otros para manifestarle contención, etc. Todos debemos alegrarnos que más personas son traídas día a día y semana tras semana a la casa de Dios. Todos debemos tener la misma actitud que tuvo el buen pastor, Jesús. Debemos tener amor, debemos tener paciencia, debemos tener compasión, generosidad, un espíritu de servicio. Ahora la oveja tiene familia, ahora tiene un hogar, ahora tiene un padre, Dios. Y entonces también tiene muchos hermanos y hermanas que también fueron encontrados y traídos a la casa del gran pastor, solo que fue un tiempito antes, pero todos éramos ovejas perdidas. Para redondear, todo esto simboliza lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada persona en definitiva. Es lo que Él está haciendo día a día todavía. Usted que está aquí, está en el corazón de Dios. Él le está buscando y desea hallarlo. Desea hallarte. Dios quiere hallarte. Te está buscando y lo va a hacer hasta encontrarte. Al encontrarte se alegrará. Él se va a poner feliz con encontrarte. No te va a venir a regañar ni a retar. Él se va a poner feliz, lo vas a ver en su propio rostro. Y Él entonces va a tomar tu vida con toda suavidad y te va a tomar en sus brazos. Si es necesario, te va a cargar sobre sus brazos y te va a llevar con Él a su casa, a la casa de Dios, para atenderte, para aliviar todas tus dolencias, no para hacer como que no pasó nada y está todo bien. No, no, no. Para que vos te sientas confiado, confiada en Él. Que te sientas seguro y segura. Y abras tu corazón y le expreses. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay angustia, si te sentís solo, si ya no soportas la humillación, si ya querés salir de donde estás y romper algunas cadenas, si no sabes qué hacer, ni para dónde ir, ni sabes por qué vivís, ni tenés propósito. Y podés hacerlo. Porque Dios te comprende, porque Dios te entiende. Y tendrá de ti misericordia. Entonces, Él va a comenzar a aliviar todas tus dolencias. Él va a sanar todas tus heridas. Él te va a poner bajo su protección y en propósito. Así que, si la oveja, alguna persona, se siente desamparada, la Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestro refugio. Si alguna oveja, persona, se siente herida y con dolores en el alma intensos, la Biblia dice que Dios es quien sana a los quebrantados de corazón. Si te sentís cansado o cansada, agotado, agobiado, Él es quien trae descanso y alivio. Vengan a mí todas las ovejas cansadas y yo les voy a traer descanso. Alguna oveja, persona se siente triste. La Biblia dice que Dios consuela tu corazón y que cambia tu lamento en baile. Alguno se siente desorientado, perdió el rumbo, la dirección, no tiene el sentido tu vida. Dios dice que Él da propósito a tu vida, te lo hace conocer, te lo hace saber. ¿Alguien se siente menospreciado, humillada, maltratado? Dios dice que Él es tu protector y guardador y será quien te defienda siempre de todo mal y de todo lo que te pueda hacer el hombre. ¿Alguna oveja, persona se siente débil e impotente? Este Jesús es el que te da nuevas fuerzas y las multiplica. ¿Alguno se sentirá en soledad? Alcanzó a establecer vínculos profundos y significativos con las personas. Este pastor, este buen pastor es tu Señor y tu compañero fiel, quien estará contigo todos los días y quien te dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Te sentís perdido como estaba esa oveja? ¿Deseas ser hallado por Dios, ser encontrado por Él? ¿No quisieras tener la experiencia de poder ver ese rostro de aceptación, de compasión, de misericordia? El rostro de alguien que en lugar de venir a agregarte dolor y tristeza, es alguien que se pone feliz por encontrarte. Porque sabe todo lo que puede hacer por vos. Y te lo viene a presentar y ofrecer. Te viene a decir, permitís que yo te levante, te recoja. Me permitís que yo te abrace, que tome tu vida, que haga lo que es necesario hacer en vos. Qué tremenda experiencia que alguien te esté buscando para ayudarte. En este tiempo de tanto egoísmo y donde cada uno hace la suya y no me importa más nada. Qué emoción sentir que las manos de alguien se extienden en amor para ponerte en pie. Donde muchas manos lo único que hacen es empujarte para hacerte caer y tropezar. Qué maravilloso es sentir que los brazos de alguien te abrazan y te llevan para atenderte y para asistirte. no para despojarte todavía en esa situación en la cual estás. ¿Cuánto alivio se puede sentir cuando alguien nos ayuda en nuestras dificultades? Esto es lo que hace Jesús. Habrá aquí alguna oveja perdida. Habrá aquí alguna oveja que está con dolor, con tristeza, con aflicción. Los ojos del Señor ya se dieron cuenta de eso. Y Él tiene interés en tu vida, en su vida. Hoy está aquí entre nosotros para hallarte. ¿Dejarás ser hallado por Él? ¿Seremos nosotros los que digamos, no tengo ningún problema, está todo fenómeno? Bueno, quizás podremos decir, no estoy bien, pero... ¿O serás de aquellos que digan, gracias por venir por mí? Nadie se había dado cuenta. A nadie le interesé antes. Nadie se preocupó. ¿Será porque no tengo valor? ¿Porque merezco lo que estoy viviendo? ¿Porque tendré que estar condenado, condenada toda mi vida a vivir de esta manera? Gracias por venir a buscarme. Claro, por favor, ayúdame. Pues no puedo más. No puedo más. Y será el momento donde Él entonces extienda sus brazos y te abrace y te reciba y comience a obrar en tu corazón. Por eso yo te quiero invitar a tomar una decisión en esta noche. Muchos o varios de los que estamos aquí, en algún momento dejamos de ser esas ovejas perdidas porque tomamos esa decisión. Y efectivamente Dios lo hizo y lo sigue haciendo todavía más. Pero ahora nos sentimos bajo esa cobertura de seguridad que nos trae la mano de Dios, que nos cuida y nos guarda. Ahora sí hemos notado que nuestras heridas han sido sanadas, que hemos ya dejado atrás un montón de cosas, tristeza, dolor, angustia. Ya nos sentimos soledad, nos sentimos en compañía de Él, nos sentimos en familia. Ahora nuestra vida cobró un propósito, ahora se encendió el deseo de vivir esta clase de vida. Para Dios no hay nada imposible. Solo necesita que vos le abras tu corazón y le dejes abrazarte fuerte con Él. Así que yo te pido que inclines tu rostro en esta noche y pienses en ello. Pienses en esta ilustración, en esta parábola. Pienses en ese pastor que se interesó, que buscó y buscó hasta hallar. Fue incansable. Quería hacerle saber a esa oveja que le amaba, que tenía misericordia, que tenía compasión, que él no quería que estuviera en esa situación. Tenía algo nuevo para ofrecerle, algo distinto. Cuidados, protección, provisión, seguridad, paz en el corazón. Un vínculo que se iba a establecer para siempre. Algo que iba a llenar la vida de plenitud, de gozo, de paz, de amor de Dios. Mira esa oveja, ¿te la podés imaginar? ¿Acaso no nos estará representando en esta noche? ¿Acaso no hay algo de lo cual describimos de esa oveja con lo cual nos pudiéramos identificar? Sea cual fuere el estado de tu vida hoy, Jesús está aquí y quiere presentarse delante tuyo. Él te está mirando a tus ojos y diciéndose, te amo mucho y quiero que me des esta oportunidad. ¿Me abrís tu corazón? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Abrirás tu corazón a Él? ¿Dejarás de ser una oveja perdida? Yo quiero invitar a todos aquellos que quieren tomar esta decisión en esta noche a que levanten su mano, porque yo quiero orar y quiero pedir que Dios realmente bendiga tu vida. Dios te bendiga. Ah, Dios te bendiga también, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor, Dios te bendiga. Si hay alguien más, Dios te bendiga también. Dios le bendiga. precioso, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, no importa. Lo que importa es que ahora el Padre te abraza. Ahora el Padre te va a cuidar, te va a mimar. El Padre, que es todopoderoso, va a hacer aquello que incluso vos creías imposible. Y Él va a cambiar y transformar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere decirle: Señor, toma mi vida, por favor, ayúdame? Ah, bendito sea el Señor por todos aquellos que han levantado su mano. Y manténgala en alto, manténgala en alto. Ahora yo le voy a pedir al Padre que derrame esa bendición sobre tu vida, sobre su vida. Ah, Él es fiel, Él es verdadero. Así que llevará a cabo esta obra en tu vida también. Cree, estás en sus manos, estás a salvo. Ahora todo va a comenzar a cambiar. Ahora tenés que comenzar a sentirte seguro o segura. Ahora fuiste hallado y hallada. Bendito sea el Señor, te va a llevar a un lugar especial, te va a poner en medio de su familia, te va a ministrar, te va a prodigar todos los cuidados que necesitas, te va a sanar de toda herida y de toda dolencia, va a romper toda cadena y toda atadura que hasta aquí estuvo frenando tu vida. Él va a terminar con toda humillación. Ya no estás más abandonado o abandonada. Ahora Él te recogió, ahora sos de Él. Ya no hay más soledad. Fue derrotada y fue vencida por Jesucristo el Señor. La tristeza comienza a ser ministrada y comienza a ser cambiada en gozo y en alegría perpetuos. Bendito sea el Señor. Ahora tu vida va a tener propósito y vas a poder encaminarte detrás de ese propósito, al cumplimiento de ese propósito, y vas a sentirte pleno o plena, completa en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Padre, gracias te damos, gracias te damos, porque siendo un Dios tan grande, has venido a nuestra vida a buscarnos, para rescatarnos, para salvarnos, para recogernos, para levantarnos, para sacarnos del pozo de la aflicción, el pozo del dolor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por ese amor infinito. Gracias por esa misericordia, esa compasión que has tenido, ese interés. Gracias porque hemos reconocido que para ti sí valemos. Y mucho. Y vos realmente te interesás en nuestra vida, en nuestro pasar, en nuestro pesar. Gracias por traernos alivio, descanso, seguridad, paz. Paz especialmente a través de Cristo Jesús. Gracias por habernos salvado y rescatado, Señor. Te bendecimos. Y ahora te ruego en el nombre de Jesús que desates esa unción, que desates esa bendición sobre la vida de aquellos que levantaron su mano en esta noche. Sus manos levantaban, indicaban y eran expresión de que te necesitaban, te necesitan. Y Señor, vos estás respondiendo a esa necesidad. Los estás tomando esas manos fuertemente. Estás tomando esas vidas y las estás poniendo bajo tu cuidado y tu protección. Señor, trae alivio, trae fortaleza, trae esperanza, trae fe, trae vigor, trae entusiasmo, Señor, a la vida de cada uno de ellos, conforme a su necesidad. Señor, dispuestos estamos todos los demás a ser instrumentos de bendición para sus vidas. Ninguno de ellos nos pasa por alto, Señor. Ninguno de ellos ni ninguna de sus necesidades estamos dispuestos a ministrarles en tu nombre, Señor. Y así seguiremos como iglesia y pueblo tuyo, buscando a los que están perdidos, buscando a los que están en oscuridad y en tinieblas, buscando a tantos que están afligidos, doblegados, para que tu nombre sea glorificado y tu poder y tu amor se manifiesten en cada uno de ellos. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que así sea. Que así sea. Antes de cantar una canción y poder hacerlo con todo gozo y alegría a nuestro Dios, que nos ama tanto, que te ama tanto. Yo no sé ya quién levantó o no su mano, ni lo vas a saber vos que estás por allí.